El hombre siempre ha creído en lo trascendente. Cuando alcanzó la categoría de Homus electronicus, intentó acercarse a ese trascendente a través de sus aparatos y de su ciencia. Y se encontró con nuevos misterios. Uno de los más irritantes, de los más polémicos, de los que siguen ahí, es la psicofonía. La obtención de voces de origen desconocido. Sé que es un misterio que le gusta a la audiencia, que le impacta, que parece que es asequible y fácil, y por eso en este final de temporada vamos a abordarlo. Vamos a hacerlo con un homenaje sentido a los pioneros en este campo. Pero es curioso, yo tengo algunos viejos libros absolutamente inencontrables, por ejemplo, el primero que se hizo sobre este asunto en castellano, Voces sin rostro, del químico Sinesio Darnell. Es curioso porque en aquella época, hace unos 35 años, muchos hombres de ciencia se interesaban por la psicofonía, y releyendo sus escritos nos da la sensación de que no hemos avanzado nada, de que estamos exactamente igual en torno a estas voces. Decía, por ejemplo, Alfredo Bonavida. Alfredo Bonavida era profesor de electroacústica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Barcelona. Este hombre prestigioso, riguroso, científico, decía: acepto la psicofonía como un hecho indiscutible, pero sigue sin hallarse una explicación adecuada a tan misterioso fenómeno. Estamos exactamente igual. Esas voces aparecen, dejan su mensaje, no sabemos qué son, si las provocamos con la mente, si son de origen natural, si hay sonidos que simplemente no podemos captar, o si proceden de ese misterioso otro lado, ese en el que ya creía el hombre prehistórico. Ahora atentos a esta imagen, por favor, porque este es el padre de las psicofonías, o esta es su imagen. Lo inquietante es que esta fotografía, esta toma, esta filmación fue obtenida mucho después de su muerte. Hay quien asegura que es él, que es Friedrich Jürgensen, documentalista sueco que casi por accidente se encontró con las voces sin rostro. Tiempo después de haber fallecido, se apareció en una filmación con este rostro. Desde luego, toda agonía y toda angustia. Quizá como el mismo sentido, como la misma sensación de esas voces que, desde algún punto del tiempo y el espacio, intentan quizá responder a nuestras preguntas y a nuestras angustias. Este hombre es Friedrich Jürgensen, pintor, músico, fotógrafo, documentalista y realizador. Sin embargo, no pasó a la historia por destacar especialmente en ninguna de estas disciplinas. Jürgensen es recordado mundialmente por abrir una puerta al más allá, hasta entonces completamente desconocida. Nacido en Odessa en 1903, Jürgensen pronto emigró a Suecia, donde estableció su residencia en la pequeña localidad de Molmö. Es allí donde el prolífico artista comienza a centrarse en la que sería su labor durante esos años, la realización de documentales. Transcurría el año 1959. Friedrich acude a un bosque cercano a Estocolmo, con el propósito de grabar el canto de los pájaros para emplearlo en su próximo documental. De vuelta a su hogar, cuando se dispone a escuchar el resultado de su grabación, no da crédito a lo que surge del aparato. Camuflado entre los trinos de los pinzones, mana un misterioso sonido que no acierta a identificar. Jürgensen acude de nuevo al bosque, pensando que tal vez la extraña voz que ha recogido sea producto de una frecuencia de radio que se haya colado. El cineasta repite el ritual. Friedrich Jürgensen se queda sobrecogido. Esos misteriosos sonidos vuelven a aparecer. En los días posteriores, el cineasta repitió una y otra vez el experimento. En una de las grabaciones, recogió algo que le marcó de por vida. Entre el cantar de los pájaros y las voces habituales, se distinguía otro sonido. Un tenue hilo de voz que le resultaba muy familiar y que repetía su nombre con insistencia. Un relámpago de hielo recorrió de arriba abajo el cuerpo de Jürgensen cuando reconoció sin lugar a duda la voz de su madre, fallecida años atrás. Durante los siguientes meses, Friedrich entró en una profunda crisis, rozando en muchos momentos la locura. Cualquier ruido, susurro o chasquido lo interpretaba como un mensaje del más allá. Su cerebro se llenó de voces de los difuntos cuyo eco retumbaba en su interior. Este estado paranoico se agrava ante un hecho que le frustra sobremanera. Absolutamente nadie le cree. Delirios, alucinaciones y paranoias atormentan al artista que llega a creerse un interlocutor entre la realidad y el más allá. Jürgenson decide cesar en sus investigaciones. Pero en la última grabación que recoge, se presenta un mensaje inesperado. Escúchanos. Escúchanos. Esta es la historia, entre dramática y triste, de Friedrich Jürgenson, un explorador del otro lado. Un hombre que, hay que decir quizá, que para su propia tragedia, recibió voces de origen desconocido que quizá no supo interpretar o le obsesionaron en demasía, porque no solo él, sino muchos investigadores, cuando han profundizado en esta materia, han empezado a escuchar cosas extrañas, su sensibilidad se ha disparado y quién sabe si había hechos racionales, hechos científicos, o eran imaginaciones, muchas veces, la que provocaban sus temores y miedos. Pero no solo la historia de Jürgenson, es la historia de hombres casi atrapados por el misterio. Hubo muchos más, y vamos a recordarlos. Nos acompaña nuestro compañero Gerardo Peláez. Gerardo, hola, buenas noches. Buenas noches. Un hombre, además, Jürgenson, que tenía ciertas relaciones con el Vaticano, y quizá tú has recuperado algunos documentos que pueden ser sumamente interesantes, porque el Vaticano estaba muy interesado en saber ¿de dónde venían esas voces sin rostro? Sí, así es, Iker. El Jürgenson, a raíz de una serie de documentales que hace para el Vaticano, el Papa de la época, Pablo VI, premia ese trabajo y a partir de ahí entabla una amistad con varios miembros de la curia, pero realmente el objetivo de Jürgenson no era promocionar su cine, y tal vez sea el momento más álgido de su carrera profesional como cineasta, sino todo lo contrario. Esas voces que lo obsesionaban, él intentaba transmitirlas, y mandó una carta en 1971 a un colega suyo inglés, llamado Peter Vander, en la que le decía, entre varias frases un poquito inquietantes, una que era, yo creo que, definitoria. Decía: he encontrado en el Vaticano oídos dispuestos al fenómeno de las voces. O sea, sé que en el Vaticano de aquellos años 70, inicios, había un interés especial, un interés que siempre ha estado ahí y que también en España ha tenido algunas muestras de investigadores sacerdotales, vamos a llamarlo de alguna forma, que se han metido en el mundo de las voces. Nos acompaña, como siempre, hablando de parapsicología, nuestro querido asesor Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches, compañero. Buenas noches, si quieres. Vaya historia la de Friedrich Jürgenson, ¿eh? El pionero, aunque parece que hubo otros, muchos otros antes de él. Pero él se llevó la fama y, ¿por qué no decirlo?, la angustia de encontrarse con la cara siniestra un poco de ese fenómeno. Pero hay que decir, tiene que ser impresionante, por mucho que no esté preparado, grabar en pleno campo y escuchar una voz que identificas como tu madre ya muerta. Así fue. Así fue, y no solamente eso, sino que le apareció en esas grabaciones una voz de una amiga suya que había fallecido, Lena. Lena había sido una locutora de radio en Estocolmo y no solamente le daba mensajes en las psicofonías o parafonías, sino que también le decía cómo tenía que grabar. Es cuando las voces empiezan a dirigir a los investigadores diciendo cómo tienen que grabar. Y es curioso porque efectivamente, Gerardo lo comentabais hace un momento, los primeros resultados psicofónicos, lo comentaremos después, precisamente fueron obtenidos por dos sacerdotes. Por dos sacerdotes. En 1952. Así es. Gemelli y Ernati. O sea que hay investigadores, Carmen, anteriores a Jürgenson, que sin embargo ha pasado a la historia como el primero que penetró en el misterioso mundo de las psicofonías. Está tan de moda este asunto, siempre ha estado ahí, ha impresionado a mucha gente. Quizá en el medio televisivo las voces sin rostro no provoquen esa expectación que, por ejemplo, sí que generan en la radio. Pero fíjense en estas imágenes que vamos a ver. Son la segunda parte de una película, White Noise, ruido blanco, que es un poco la panacea de muchos investigadores. Es decir, el lugar, ese dial inconcluso, fantasmagórico, donde ellos experimentan, ruido blanco. Claro, ahí se mete la segunda fase de esta historia, la psicoimagen, la aparición de imágenes, de rostros, que a veces vienen acompañados de voces. Pero es curiosísimo. O sea que todo esto, Carmen, empezó en el Vaticano realmente, las primeras investigaciones serias. Además, por casualidad, cuando estos dos sacerdotes se encuentran grabando los cantos gregorianos, se dan cuenta al escuchar un aparato parecido a estas cintas abiertas, se dan cuenta que hay voces, y voces que además identifica el padre Gemelli con la voz de su padre difunto, que le llama por su apelativo, por un diminutivo que tan solo utilizaban en la familia. Lo mismo que pasaba con Jürgenson, Friedel, mi bueno, pequeño Friedel. Sobre la primera grabación de Jürgenson hay mucha polémica. Si quieres te la cuento después. Los dos sacerdotes lo que hacen es identificar la voz del padre de Gemelli, que estaba ya fallecido, y que le dice, soy yo, aunque no me creas, no te lo vas a creer, como apelándole a que se diera cuenta que verdaderamente era la voz de su familiar. Y es entonces cuando se la presentan al anterior papa. Esas voces son llevadas hasta el Vaticano, Pío XII las puede escuchar y dice que eso hay que taparlo, que no se puede dar una explicación y que no salga a la luz. Ya en esa época Jürgenson tenía relación con estos dos sacerdotes porque estaban experimentando ellos, se interesa a la vez que Jürgenson hacía un documental sobre la sangre de San Genaro. Sabemos que todos los años se licúa esa sangre, pues estaba haciendo un reportaje. Entra en contacto con ellos y Jürgenson no graba sus primeras psicofonías por casualidad, sino que ya intenta investigar y sacar él mismo voces en, no en el bosque, ni grabando los pinzones, sino en su propio domicilio, en el jardín, haciendo pruebas psicofónicas. O sea, que estaba detrás del misterio. Sí. No fue por casualidad. Sin embargo, el impacto de esa primera voz tuvo que ser tremendo. Y dices que hay cierta polémica, hay personas que piensan que no es ese... esa llamada, Friedel, mi pequeño Friedel, sino que son otros contenidos los primeros, ¿no? Son otros contenidos que hacen referencia a una conversación que habla sobre los pinzones, sobre el canto que en teoría estaba intentando grabar para ese documental. Hay cierta polémica en cómo empieza Jürgenson a descubrir esas psicofonías. Si verdaderamente las estaba buscando, tal y como apuntan algunas teorías por su relación precisamente con los padres Gemelli y Gernetti y su relación con el Vaticano, o si por el contrario, de casualidad, grabando los cantos de los pinzones, de repente entran esas voces dentro de su magnetofón. Es curioso porque este cúmulo de investigaciones tardó en llegar a España. Se concentró sobre todo en áreas muy concretas de Centro Europa, en algunas universidades, en Alemania, en Suiza, en Suecia, que se interesaban por el fenómeno paranormal. Pero caramba, cuando llegaron a nuestro país, concretamente a la capital de España, aquello fue un escándalo. El culpable, entre comillas, un querido amigo, el profesor Germán de Argumosa. Todos le tenemos un gran cariño, aquí en Cuarto Milenio les mandamos un gran abrazo. Con una oratoria inigualable en un club cultural, el Club Yelmo, año 1972, con un aparato parecido a este, Germán de Argumosa trae las primeras investigaciones psicofónicas a España. Y Santiago, según tengo entendido, el escándalo acaba con la policía interviniendo. Sí, sí, eso es cierto. Eso sucedió. De hecho, en su casa, en su despacho, tiene el recorte en un cuadro de la publicación del día siguiente de un diario por aquella época que se hacía eco de toda la información de lo que había sucedido. Y es cierto que en el Club Yelmo, como comentábamos, sí, sí. Con expectación de la prensa, llega a intervenir la policía por el espanto que en el año 72 ha provocado en la gente, en la buena gente, que jamás, primero ni entendía que voces de origen desconocido, no audibles a primera instancia, se pudieran grabar en la cinta magnetofónica. Aquello fue un escándalo. Fue un escándalo, tuvo que intervenir la policía, se tuvo que habilitar otra sala contigua, porque, claro, era la primera vez que públicamente se hablaba de un fenómeno paranormal, como eran las psicofonías o parafonías, y hay que decir que Germán de Argumosa no iba a acudir en principio a esa conferencia porque padecía en ese momento una prácticamente total afonía, no tenía voz. Una conferencia histórica, pero en aquel año 72 la sensación de que había este misterio nuevo provocaba una gran inquietud en la propia prensa, pero también hay un detalle que ha deslizado nuestro compañero Santiago interesante. Da la sensación de que a los que están ya metidos en el campo, y aquí empieza un poco lo peligroso también, o lo atrapante de este misterio, las voces les hablan. O sea, no es como que nos ha pasado a casi todos, hemos grabado una voz en cualquier lugar, y creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad, sí, Santiago? Sí, y de repente sí. Ha surgido algo, sí. Algo que no sabemos interpretar, que está ahí, pero rara es la vez que se dirigen a uno. A estos investigadores las voces le interpelaban. Les llamaban, les decían cosas y eso provocaba una relación. Jürgenson Gerardo empieza a complicarse la vida porque, como hemos visto en el reportaje anterior, ya todo le parecen voces, sí. Se centra e incluso parece que abandona su vida, que tenía un nivel importante artístico y documentalista, que deja todo por las voces prácticamente. Así es, Jürgenson era una persona dedicada a la pintura, al cine, a la fotografía, y tenía bastante prestigio dentro de ese ambiente. Y sin embargo, a raíz de obtener los sonidos, cambia radicalmente, es lo que comentábamos antes, se obsesiona con esos ruidos, cree oír en cualquier sitio, cualquier chasquido, cualquier golpe en la mesa, cualquier cosa le parece que se están intentando de comunicar con él, Y sin embargo, tiene suerte Jürgenson, a diferencia de otra gente anterior que también empieza a investigar estos fenómenos, porque rápidamente contacta con Raudive y con Hans Bender, por ejemplo, dos personas muy unidas al mundo universitario de la época, investigadores también de estos fenómenos, y gracias un poco a esos, y lo que comentábamos antes del Vaticano, el reconocimiento de ese premio que le dio el Papa Pablo VI, Jürgenson obtiene credibilidad por parte de todo su entorno, de todo el mundo cultural de la época. Lo que más le impresionaba en un principio, que era que nadie le creía lo que estaba grabando, al final sí que consigue un eco, ¿no? Un eco que se tradujo en varios libros. Sí, y además, de todas formas, él lo deja en varias ocasiones, deja las grabaciones porque tiene unas alucinaciones auditivas terribles, ya no solamente cuando experimenta con sus magnetofones, sino en su misma casa, parece que oye voces allá por donde va. Él es consciente de que se está volviendo loco, de que está cayendo en un terreno donde él ya no puede salir y decide abandonar en diversas ocasiones, pero cuando vuelve a probar, escucha voces que le dicen espera, espera, escúchanos, y es entonces cuando retoma sus investigaciones psicofónicas. Pero hubo dos o tres ocasiones en las que le dio verdadero miedo lo que le decían esas voces que él identificaba con personas fallecidas. La biografía de no solo de Jürgenson, sino muchos investigadores, Santiago, sí, está plagada de obsesiones, hay que decirlo, de interés especial, sí, por el tema, pero claro, al mismo tiempo van sacando resultados, pero también se van encerrando un poco en sí mismos. Es cierto, y es uno de los peligros de las psicofonías, todos lo sabemos. La dependencia, la obsesión, porque has dicho algo muy interesante antes, y es que se establece una relación entre el investigador y las voces. Cuando empiezan las voces a dirigirse a uno mismo, es cuando uno se empieza a implicar. Por lo tanto, ahí empieza el peligro. Hay muchos investigadores, muchos de ellos que no son conocidos, son anónimos, y que se pasan el día entero prácticamente haciendo grabaciones psicofónicas. Es más, hay personas que no salen de casa sin preguntar a esas supuestas voces de muertos qué tienen que hacer ese día, o cómo les va a ir, o qué mensaje les tiene que porque dar. Porque muchos de los mensajes son adivinatorios. Sí, sí, premonitorios, sí, exactamente. Hay, por ejemplo, un caso, el barón Hellenbach, que en 1885, mucho antes... 1800, has dicho. 85, mucho antes de inventarse el magnetófono, en un libro suyo ya dejó impreso una frase que yo creo que muchos de sus colegas la tacharon de visionario, de premonitorio, incluso de loco, que decía que había que intentar averiguar algún método para comunicarse con los difuntos, con los muertos. Edison y Marconi también intentaban hacer una especie de teléfono con el más allá, ¿no? Sí. Intentaron contactar locos, con esos seres fallecidos. Hay muchas teorías. Raudive incluso hace una teoría y dice que hay como un mundo paralelo al nuestro donde están esas personas fallecidas, como si lo tuviéramos al lado. Están esas personas fallecidas que intentan comunicarse con los vivos. Se ha dado todo tipo de teorías y me recordaba esas reuniones a las que hacía alusión Santiago, a las reuniones que hacían Freddy Jürgenson con otros especialistas, incluido Raudive. Ellos se ponían todos en una mesa redonda. Ahora, eran científicos, físicos, sí, sí, bueno, había de todo, de las grandes nivel personalidades de la época. Y con gran cuidado, cada uno ponía un micrófono delante de ellos, iniciaban conversaciones que no tenían nada que ver en ocasiones ni con el más allá, ni con los poderes ocultos de la mente, ni con nada que tuviera que ver con todas estas historias, y se veía cómo había voces que se colaban y seguían, e incluso contestaban algunas de las preguntas que se emitían en esa mesa. Todo eso siguiendo, además, con unas reglas estrictas entre todos, y se apuntaban todo tipo de teorías, eso sí, que podía ser la mente de alguno de los investigadores. A Jürgenson se le tachó muchas veces de ser el que inconscientemente realizaba esas voces, porque muchas de ellas salían en el idioma de Jürgenson. Pero ahí se apuntaron todo tipo de teorías y ninguno supo resolver cuál de ellas era la verdadera. Llegados a este punto, si me permitís, vamos a hacer un pequeño impasse, que es escuchar una psicofonía, como ejemplo de que en pleno 2007, personas de toda condición, de toda curiosidad sobre todo, siguen, sobre todo muy importante no obsesionarse, honestamente, como una prueba curiosa, si me permite, investigando. Eligen, evidentemente, muchas veces sitios donde ha habido emociones muy especiales, lugares incluso de los que hemos hablado aquí en Cuarto Milenio, enclaves con cierta fama de misteriosos. Bueno, uno de ellos, lo conoce perfectamente Santiago Vázquez, es el Hispano, ese viejo sanatorio perdido en la Sierra de Madrid. Bueno, pues allí no he tenido una psicofonía que es... recibimos muchísimas, pero es una de las que nos ha parecido realmente interesante. Por el tono de la voz, por la sensación de que la voz está en un segundo plano y por dos elementos muy curiosos. Uno de los investigadores que está en esa jornada de investigación pregunta: ¿hay alguien muerto aquí? Imagino que habían hecho muchas preguntas antes, y esa es: ¿hay alguien muerto aquí? como hemos hablado en alguna ocasión, la técnica de hacer una pregunta y dejar grabando. La voz que se recoge sí que es cierto que parece la voz de un niño, pero una voz como de otro tiempo, no es un niño al micrófono, una voz que parece tomar energía de las otras voces o estar en un segundo plano que dice «salvadnos». Vamos a escucharla, por favor, varias veces. Salvadnos. ¿Vuestra opinión? Mi opinión es que se trata de una psicofonía auténtica. Tiene, es un tono muy especial. Tiene el matiz típico, la morfología que decimos o que se dice, la fonética, la cadencia, en mi opinión es una auténtica parafonía. ¿Carmen? Interesante y también inquietante porque nuevamente un niño, la voz de un niño. Vamos a dar más datos de cómo es obtenida esta psicofonía. Son Patricia y Diana, que además se acercan a nosotros en la Feria del Libro. Nos traen el cassette original donde está grabada esa psicofonía. La graban un Viernes Santo cuando están de acampada y deciden acercarse hasta este hospital abandonado. Ellas en un principio nos dicen que no escuchan nada. Es más, nosotros hemos accedido a la cinta completa, tanto por la cara A como por la B, con sus preguntas. Hay otras incursiones que no... que pueden ser otros elementos, puede ser el aire, puede ser cualquier ruido de la noche, incluso ellos, pero en este caso sí que se ha colado una voz. A mí no me cabe ninguna duda de que se trata de una voz que no estaba allí y que ellos no escucharon. Y que dice salvadnos. Eso es curioso, porque imagínate en el caso de estas chicas, que además no están habituadas a este tipo de pruebas, escuchar de repente esa voz recogida por la grabadora, pero escucharla en vivo. Yo creo y estaban que es... asustadas, ¿eh? Estaban asustadas porque nos trajeron el cassette para decirnos, por favor, escucharlas aquí en el cassette que lo grabamos, en la grabadora, la cinta original, porque se les había colado una voz y nunca les había ocurrido. Y sí que es gente que está interesada pues, en hacer sus propias investigaciones y nunca anteriormente les había pasado nada. Es curioso, hay una frase que recuerdo de Santiago que la ha repetido en alguna otra ocasión, que es, nunca se debe escuchar una psicofonía en el mismo lugar donde la has obtenido, sino a tiempo pasado. En tu casa, porque lógicamente... Sobre todo por la sugestión, ¿no? La sugestión, claro, lo que pasa es que hay ya muchos investigadores que hasta su propia casa obtienen, sí, según dicen, las mejores psicofonías, que son las que se refieren a ellos y las que les dan mensajes. Yo creo que va a haber una expectación muy especial y merecería la pena volver, aunque sea brevemente, a escucharla, porque es una voz realmente peculiar, una voz que parece un niño, ahí no había ningún niño, evidentemente, en plena noche, una voz de un niño pequeño, característica, ¿verdad? Santiago, sí, ahora nos recordamos, ahora recordamos rápidamente las diferentes voces que suelen surgir habitualmente. Salvadnos, en el hispano, Guadarrama, Madrid. Pues de primeras se te eriza todos los pelos y la verdad es que no es que no te lo creas, es que como en el momento en el que estás allí no se escucha nada, no puedes presentir algo, puedes presentir calor o frío, pero no oyes nada ni ves nada y bueno, al escuchar eso dices, de verdad que esto fue en este momento, o sea, si yo estaba en este sitio, en ese lugar, y la verdad es que fue como, no sé, te entra un cosquillo por todo el cuerpo y lo vuelves a escuchar y te pasa lo mismo y cada vez que la escuchas te sientes lo mismo. Te podía llamar lo que es la gana de misterio y la gana de decir, oye, vamos a ver qué puede pasar, qué no puede pasar, y eso es lo que básicamente lo que nos pudo, más que otra cosa, más que el miedo, más que porque claro, evidentemente tienes miedo porque has leído, has escuchado, te has informado y vas a un lugar donde sabes que ha pasado cosas. Voy a meterme ahí, voy a ver qué hay, voy a ver qué saco. Y eso es lo que nos pudo a los cuatro. Ah. Ahí estaba de nuevo, salvadnos. Hemos recopilado un sinfín de grabaciones. Queremos seguir recibiéndolas en estas direcciones porque vamos a plantear un dossier especial sobre las mejores que han enviado los amigos de Cuarto Milenio. Estáis a tiempo, por supuesto, para la próxima temporada hacer un ranking de las mejores que hemos obtenido. Esa estaría ahí, desde luego. Se me ocurre una duda inquietante. Estos aparatos tienen una enorme sensibilidad, incluso mucho mayor que los aparatos digitales actuales. En la época se utilizaban estos viejos Nagra o Uber. Tenían tal ganancia, tal apertura de micro, vamos a llamarlo así, que podían captar muchas cosas. Quizá ahí estaba el error. Muchas voces que eran captadas realmente eran interpretadas como mensajes del más allá. Pero también es curioso que muchas de ellas hicieron alusión al investigador, adivinasen cosas y se presentasen con ciertos nombres, como si no tuvieran nada que ver con los sonidos ambiente, ¿no? Sí, a veces son voces que efectivamente no tienen aparentemente nada que ver. Voces esporádicas que aparecen una vez, no vuelven a aparecer nunca más, que aparentemente no dicen nada. Recuerdo pues algunas que he grabado yo. Empezamos por ahí, la pusimos aquí en el programa. ¿Qué quiere decir eso? Es como si fuera, como dice el profesor Argomosa, es como si fuera un mundo paralelo. Es como si en algunos momentos esas voces interrelacionadas no tuvieran que ver con nosotros. Pero otras veces sí, Prácticamente podemos cerrar diciendo que hay que advertir del peligro que, sobre todo ahora que estamos en pleno verano ya y mucha gente intenta investigar, acudir a lugares de misterio, mucho cuidado porque lo que parece un juego puede convertirse en una trampa mortal, sobre todo en nuestra mente, en la sugestión que pueden generar estas voces. Claro, sobre todo cuando normalmente, y lo hemos hecho todos, ¿no?, hemos ido a investigar a ciertos lugares que tenían su encantamiento y hemos ido con unas grabadoras y muchas veces no se ha grabado nada, pero en otras ocasiones se pueden grabar sonidos que podemos malinterpretar con voces y asustarnos mucho. ¿Cómo pasa con las fotografías? Eso es, asustarnos mucho y ya por el peligro físico, no porque nos vaya a dar nada, de que nos haya hablado un muerto, porque no sabemos ni siquiera si son eso. Lo único que podemos sufrir un daño físico por salir corriendo, porque suelen ser sitios que están en muy malas circunstancias, suelen ser lugares que se están cayendo literalmente las piedras y puedes sufrir un accidente. Por cierto, Iker, disculpa, hay una cosa que no quería dejar de decir. Cuando hacía Carmen antes referencia que mucha gente notable se ha interesado por este fenómeno, yo recuerdo una visita que recibió Constantin Raudive, del que hemos hablado, pues a finales de los 60 recibió una misteriosa visita de miembros de la NASA y mostrando interés por todos los trabajos, todas las grabaciones que había hecho Raudive junto a Jürgenson. Y con, según Raudive, dando muestras de un gran conocimiento sobre todo el fenómeno de las psicofonías. NASA. Efectivamente, la NASA. Y Raudive también hizo unas declaraciones luego, a posteriori, que dijo: si nosotros con nuestros medios somos capaces de obtener estos sonidos, ¿qué no podrán grabar los miembros de la NASA? Ah, interesante. Si gente con aparatos relativamente rudimentarios está alcanzando estas supuestas pruebas, sea lo que sean, sean naturales o no, ¿qué no estará ocurriendo en antiguos y viejos laboratorios de investigación avanzada, no? Ya lo creo, ya lo creo. Todos los investigadores, Jürgenson, Raudive, a los que hacemos un pequeño homenaje, por lo menos por su valentía, estuvieran equivocados o no, que no lo sabemos, murieron convencidos. Hay muchas teorías, la mental, la de los ruidos espurios naturales y la de los difuntos. Todos acabaron convencidos de esta última teoría. Sí, la mayoría de ellos sí, porque habían recibido mensajes sobre todo de familiares que ellos podían identificar, entonces ya no les quedaba ninguna duda. No es lo mismo si recibimos mensajes de personas a las que no identificamos ni conocemos. En cambio, como en el caso que nos decía Santiago, si toda una familia reconoce la voz de la difunta o del difunto, pues entonces no les cabía la menor duda. Ahora, que dentro de unos años eso tenga una explicación que nos pueda ser física de algo, del sonido que se quede en las paredes y de determinada forma y en determinados momentos se cuele en las grabadoras, ahí ya estaríamos ante otra historia, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece, compañeros, con la, yo creo, recomendación lógica de cara a este verano de 2007, que la gente, si se anima a grabar psicofonías, que lo van a hacer de todas formas, lo hagan con todo el cuidado, dudando ante todo de lo que han obtenido y nunca sacando conclusiones precipitadas que puedan provocarles una angustia innecesaria por completo. Es un material que puede ser interesante. Si queréis, si quieren, nos lo remiten aquí a Cuarto Milenio e intentaremos analizarlo, porque muchas veces, el 90% de las veces, como ocurre con las fotografías, Carmen, yo creo que tiene explicación natural. El 10% sigue siendo un motivo más que suficiente para seguir investigando. Santiago Vázquez, Gerardo Peláez, compañeros, muchísimas gracias. Un placer, Iker, como siempre. Además, por toda una temporada de misterios. Gracias, Iker, y que vengan más. Claro que sí, que vengan muchas más.